No soporto más esta locura. Sigo buscando la cura para calmar el sufrimiento cuando tú no estás. No soporto más esta locura.